Buenas tardes. Hola. Es un placer estar aquí. Tanto Lourdes Méndez como yo estamos encantados de estar en México Ciudad, México DF, en el MUACO y ayer en la Ibero. Cuando pensamos este curso, fue prácticamente hace un año cuando me invitaron a mí a hacer una conferencia dentro de un ciclo de conferencias que se hacía aquí, que tenía una preocupación por la cuestión feminista en el MUAC y que estaba en colaboración con otra institución que es el PUEF. Y pensamos que era una buena idea hacer un seminario, un curso que enfrentase la cuestión del feminismo en referencia al arte. Y tanto Lourdes Méndez como yo íbamos haciendo cursos en España sobre esta cuestión, sobre arte y feminismo, desde 2008, que hemos tenido la suerte de ir haciendo diferentes situaciones en las que hemos invitado a diferentes teóricas que desde perspectivas feministas se han enfrentado a la cuestión del campo artístico. Y pensábamos que, como la demanda que se nos hizo desde la propia institución, que no había habido mucho recorrido, porque no había habido, que no había sido uno de los temas que habían estado informando el marco conceptual y exclusivo de esta institución, pensamos que era una ocasión estupenda en poder venir aquí y hacer algo parecido a lo que solíamos hacer Lourdes Méndez y yo, pues en España, ¿no? Y ocurrió que, bueno, ya conocíamos a Mónica Mayer de las Guerrilla Girls desde hacía tiempo, y en uno de esos cursos, en el que coincidió que ellas dos estaban como invitadas, en el curso de hace, creo que son 2 años. ¿3 años ya? ¿Sí? ¿Two years ago? Think so. Well, hace unos años, 2 años yo creo que fue, coincidimos en Bilbao en uno de los cursos que Lourdes y yo organizamos, en el que se compilan diferentes trabajos de autoras feministas que hacen, que estudian y analizan el campo del arte desde perspectivas feministas. Y ocurrió algo muy bonito en una de las cenas que tienen lugar dentro del curso, pues comes, cenas, entre los descansos, como vamos a hacer ahora mismo. En una de esas comidas se pusieron a hablar, más allá de dos, Mónica Mayer y Frida Kahlo de las Guerrilla Girls, que empezaron a hacer una conversación, porque Mónica Mayer había estado también, como sabéis, en este grupo Pongo de Gallina Negro, que se fundó en el 83, y las Guerrilla Girls se fundaron en el 85, y empezaron a hacer esta conversación de feministas norteamericanas que pertenecían a grupos feministas y artísticos, y empezaron a tener una conversación que fue una cosa que nos pareció preciosa, ¿no? Como de diferentes lados de las fronteras se hacía una reflexión personal y también intelectual de cómo el feminismo tiene una dimensión local, pero a la vez global, ¿no? Y pensamos que era una buena manera de abrir el libro de la cuestión feminista en esa institución, pues a través de una conversación entre ellas dos. Y hoy por fin va a poder ocurrir, o sea, va a tener lugar esta conversación. Queremos que luego formemos parte, que hagáis las preguntas que hagáis pertinentes. Y luego tenemos pensado una fórmula que sería más típica de taller. ¿Por qué no os acercáis quizás un poco más? Porque veo que hay gente que está como muy arriba, y como vamos a hacer un taller después de la conversación y vamos a tener que, ¿no?, que interactuar, es mejor que vengáis. Además hace frío. Sí. Sí, así, a no ser casi que vacíos, si llegáis a una cita. Bueno, y luego tanto Frida Kahlo como Mónica Mayer, que han hecho muchísimos talleres, muchos más que yo, que no he hecho ni un taller nunca. Bueno, Lourdes es profesora en la facultad y da clases, pero no, tampoco hace talleres. Pero habíamos pensado que quizás fuera interesante hacer un taller sobre la idea de estetizar la ira. Estetizáis amigo. Utiliza la ira. Y luego, bueno, primero, si os parece, damos paso a este diálogo. No sé si Lourdes quieres añadir algo. No. Por ahora no, pero tenemos 3 horas por delante. Vale. Bueno, pues entonces, si os parece, empezamos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque no tenemos Karen, nos va a ayudar con la traducción. Y ¿cómo se hace? ¿Habláis en inglés? ¿Qué tantos no hablan inglés? ¿Quiénes no hablan inglés? Oh, we don't speak English just to me. What are you saying? No, but no, just because maybe we can have a small translation group. Si me permites, lo que vamos a hacer es eso. Las personas que no hablen inglés, váyanse conmigo a la esquina de allá, yo les voy traduciendo, son muy pocas y va a ser más fácil. Entonces, si quieres. ¿Estás de acuerdo? Creo que sí. Porque hay una chica que me da más pena ni que a ella. Pero yo me sé por el cáncer. Lo único. ¿O qué te buscan a ti nada más? ¿O que yo no les busco a ellos? Sí, entiendo. Es más fácil. Bueno, dice que le encantó encontrar a Mónica otra vez, pero que fue solo hace un año que se vieron en Bilbao. But we already knew each other because Mónica and the little girls found each other 6 years ago, and we were in Mexico City then. Pero ya se conocían porque se encontraron hace 6 años aquí en la Ciudad de México cuando estuvieron aquí los Guerrilla Girls. So curators are very important, but sometimes they're not absolutely necessary. Los curadores son importantes, pero no absolutamente necesarios. Totalmente claro. En aquella ocasión hasta fuimos al Museo de la Tortura juntas. Era una cosa rarísima. Las Guerrilla Girls y polvo de gallina negra en el Museo de la Tortura. But we spent 5 days here, and Monica and Maris Bustamante took us all over and organized two presentations like I gave today in wonderful places. One was a bar, they also did our very first Spanish version billboard, which was Unchaining Women Directions, and it was hanging on what building was that? I don't know, but the 98 actually is a billboard. It was an old hotel that was a brothel, a whorehouse that had been turned into artists' residences, that Antonio Baquet organized. Que se encontraron hace 6 años, que estuvieron en un evento que organizaron Mónica y Maris Bustamante. Que son Maris nada más. Que en realidad fue Maris. Bueno, hay muchas versiones de las historias. ¿Cómo ven? Y que Maris y Mónica le enseñaron muchas cosas en la Ciudad de México y organizaron un espectacular Desencadenar las Mujeres Directoras, y que fue en un edificio que fue en un prostíbulo, que había sido un prostíbulo, y que ahora era un bar o algo así. Se dio una conferencia, hubo dos conferencias, una en un bar. And we spent days talking about, our similar experiences. They here in Mexico City and we in North America, comparing our different strategies and our different methods, and how each culture has has a different voice for that kind of activism. And it was wonderful to discover all the work that you had done and how ephemeral it was, and how, what an impact it had. It was just wonderful to know all that. Y bueno, pasaron mucho tiempo platicando de sus experiencias, de su trabajo, las diversas estrategias que habían empleado cada quien, y que le encantó a Frida conocer el trabajo que habían hecho Mónica y Mares, y su carácter efímero. And no one could ever criticize Mexican feminist artists for not having a sense of humor. Nadie puede criticar a las mujeres artistas feministas por no tener sentido de humor. Yo creo que eso fue uno de los puntos que nos unió con ustedes desde un principio. Esa necesidad de utilizar el sentido del humor como herramienta para penetrar la sociedad y también para divertirse. One of the things that, that joined you in the beginning was the was that sense of humor, and both as a way of communicating and as a way of having fun. And maybe this feeds into what we hope you do next, is that the Grill Girls always were a group of action. There were lots of consciousness-raising groups and discussion groups when we were forming, but we clearly decided that we were going to do action. And we would even... Bueno, y esto se relaciona con lo que van a proponer, que vamos a proponer que hagan ahorita. Porque los guerreros siempre estaban enfocados hacia la acción. En el momento que surgieron había muchos grupos de creación de conciencia, de discusión, pero ellas siempre estaban enfocadas hacia la acción. Que ayer discutíamos era una cosa cultural, ayer se le dimensión de eso, que mencionaron en Estados Unidos sobre vámonos a la acción, y aquí nos quedamos en el rayo de But we always wanted to do actions, and we would always remind ourselves, all right, we've talked enough about this, what are we going to do about it? And we also had arguments about whether what we were doing was art, and we decided we could not agree on that, so we wouldn't even talk about whether what we were doing was art. Muchas veces estaban platicando o discutiendo y luego decían, bueno, vamos a pararlo aquí, ¿qué vamos a hacer? Y también tenían muchas discusiones sobre si lo que estaban haciendo era arte o no, pero como no se ponían de acuerdo al respecto, decidieron que eso no iba a ser tema de discusión. Yo creo que para nosotros eso sí era diferente, porque sí teníamos claro que éramos artistas y queríamos hacer una militancia dentro del medio artístico, de entrada. They were very clear that they did want to understand what they were doing as art and do activism within the arts. Well, our group was very diverse from the beginning, all ages, all different kinds of art, and also different levels of art world success. So we made it very clear in the beginning that what we were doing was collective work, not personal work. Bueno, su grupo era, dice Frida que su grupo, el grupo de los Guerrero Girls era muy diversa, de diversas edades, de diversos niveles de éxito en el sistema artístico. Entonces tenían muy claro desde el principio, y bueno, diferentes tipos de trabajo también, pero tenían muy claro desde el inicio de que lo que querían hacer era trabajo colectivo. Yo ahí siento, incluso cuando hablamos de la máscara, digo yo, ay no, yo no quiero máscara, yo quiero que sepan quién soy. Estoy haciendo, ¿no? Como que estábamos Maris y yo y querían ver su trabajo y el mío, sí. Y había uno, pues sí, somos nosotras, pagando las consecuencias. Pagando las consecuencias. So what do people know where they were? In fact, here's a story. When we published our first book and there was a big party for us at the New Museum, we decided that we would all go, we all got masks and we would go to the party. Well, we met in someone's loft first to get dressed and put our masks on. And once we put the masks on, we didn't know who was who. Cuando había una vez cuando publicaron su primer libro, que había una fiesta en el New Museum, y muy grande, entonces decidieron reunirse en el departamento de una de ellas para vestirse, poner sus máscaras, y cuando se pusieron sus máscaras no sabían quién era quién. Sí. Complicado. Sí. So, your meetings were alone, or we were with masks, or no, without masks? No, no. ¿Las juntas eran con máscara o sin máscara? Sin máscara. We also had all these rules, some of which we still have, which was that we didn't have to agree on anything. We would never vote on anything. We would always do it by consensus. Tenían muchas reglas, algunas de las cuales todavía tienen, que unas eran que no tenían que estar de acuerdo con todo, pero tenían que trabajar las cosas por consenso, no por votación. And if a member was really, really opposed to something, we would not do it. Que si alguien estaba muy, muy, si un miembro estaba muy, muy, muy en desacuerdo con algo, no le iban a hacer. We also refused to speak publicly about any living artist. También rehusaron hablar públicamente sobre cualquier artista vivo. We made one mistake of curating an exhibition, and we regretted that because we realized that it identified us with an aesthetic, and we didn't want to, you know, we didn't want to be identified with any kind of artwork, so we decided never to do that. Hicieron algo que consideraron después un error. Una vez curaron una exposición, pero después se dieron cuenta que eso las identificaba con una estética específica y decidieron que no querían eso, entonces decidieron ya no volver a hacerlo. Y nosotros era un poco juntarnos, trabajar, divertirnos y salían las ideas. They would just get together and talk and the ideas would come. A veces no estábamos de acuerdo, con frecuencia. Hubo una exposición en el Salón Nacional de Experimentación. There was an exhibit in the National Experimental. Que yo quise participar con documentación del proyecto Madres. Y no quiso. Entonces el proyecto se llamó Media Madres. Yo tenía la libertad de participar si yo quería y si ella no quería. But it seems to me that your egos and your, your personalities were right there in the work all the time. I think we tried to suppress ours. Que ella considera que Juan Mares y Mónica siempre estaban presentes, sus egos y sus identidades en su trabajo. En el caso de los Gorilla Girls, trataron de suprimirlos. Sí, nosotros siempre estaba el ego ahí, conmigo. Siempre éramos nosotras, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra experiencia personal, lo que pensábamos siempre, siempre. Sí. I think we were trying to do a crazy thing, which was to deny, you know, who we were. And I think many members came into the group and then left. Some people left angry. Some people left angry and then came back angry. que sienta que estaban tratando de hacer algo muy loca, que era suprimir quienes eran. Que entraban y salían diferentes miembros del grupo, que algunos entraban y salían enojados y luego regresaban, a veces todavía enojados. Pero por ejemplo, su trabajo en ese sentido es mucho más universal. Yo creo que el nuestro es más, somos nosotras y lo que vamos reflexionando, pero el suyo es muy universal en ese sentido, porque no tiene la cosa de historia personal. Son dos estrategias, no digo que una sea mejor, pero son dos estrategias. Sí, sí. Well, maybe that's right. Mm-hmm. Although sometimes I really wish that my crazy personality could come out. Pienso que quisiera a veces que saliera mi personalidad loca. But anyway. Sí, en algún momento no piensan como... Por ejemplo, si se acaban las Gorilla Girls y sacar la historia de quiénes son verdaderamente. Bring out the story of who you really were. No. No, I don't think about that. Because there's still so much to do. Porque todavía hay mucho que hacer. I prefer to have not one life, but two. I'm schizophrenic. It's really nice to have an alter ego that I can slide into. One day I can be myself, and the next day I can be Frida. So I'm sure the psychoanalysts out there would have a field day, you know, with this new personality, but it works very well for me. que seguramente a los psicoanalistas les encantaría analizar esa esquizofrenia, pero para ella funciona muy bien. A mí lo que me da mucha envidia y me dan ganas de probar es lo de el anonimato. Mm. Ni siquiera tengo personalidad alterna como para poder decir cosas. Entonces todo lo que digo, lo digo como yo, y tengo que estar muy consciente que eso es lo que estoy diciendo. Tengo que ser clara de que estoy diciendo lo que digo. Entonces sí me gustaría a veces tener una personalidad así y poder decir otras cosas. We should change places. Es muy fácil disfrazarte de Mónica Mayer, nada más te pones un nombre. Here's another thing about the anonymity. Algo más sobre la anonimidad. You could distance yourself from the rejection. I was getting rejections in my art life. Que estaba recibiendo rechazos en su vida de artista, y eso le permitió distanciarse de eso. And I could stand back and say, oh, fuck off, And it was really interesting the day I called Kurt Barnabo at the Museum of Modern Art, because I had been trying to get him to see my work. But when I called him, is it the real girl? It's like, oh, just a minute, Mr. Barnardo will be on the phone. And it's like, here I had Kurt Barnardo on the telephone when I knew that a week earlier, he had, blown me off. Dice que, era muy interesante porque en una ocasión que había intentado comunicarse con unos curadores importantes del Museo de Arte Moderno, Kurt Barnardo, él había hablado y claro que no me decía ningún caso, pero hablándole como Gorilla Girl, inmediatamente la atendieron y claro que sí, ahorita en este momento va a estar en el teléfono. Entonces era muy divertido esa transformación. A lo mejor me hago miembro de las guerrillas. She said, maybe she'll become a guerrilla. No, seriously. Oye, que la versión mexicana de... María Izquierda. And it also allows you to be a fly on the wall. Te permite ser una mosca en la pared. We could go to parties and openings at the very beginning when our posters were going up and everyone was having vicious arguments over them. Oh, the Gorilla Girls are awful. Oh, I believe in them. There were vicious arguments about our work. And we could go and listen and get ideas for the new project. Dice que también es muy interesante porque podían ir a fiestas cuando primero empezaron a trabajar. Iban a fiestas donde la gente estaba discutiendo ferozmente sobre el trabajo, lo que habían hecho los Gorilla Girls, y podían escuchar y a recoger las ideas de qué deben de hacer para la siguiente acción. But I think what I'm saying is we didn't have the courage to do what you did under your own names. You put yourself right out there. Dice que no tenían el valor de hacer lo que hicieron Mónica y Manes, de hacer lo que estaban haciendo bajo sus propios nombres. No sé si era valor o inconsciencia, pero... No, whether it was courage or unconsciousness. Pero a mí me funcionó. But it worked. Ahora, quizás me interesaría hablar un poco de qué estrategias podemos seguir a futuro para que estas cosas funcionen mejor. She wants to talk about the strategies. Oh, yes, okay. What to do in the future? Oh, well, we have a few A veces pienso en mis propias conferencias y cuando me plantean como hoy en la mañana que el transfeminismo y la teoría queer y todas estas cosas, y yo estoy, es que no hay suficientes mujeres en los museos, es que no hemos acabado con esto. Pasamos a otras cosas, no pasamos a otras cosas. Son cosas distintas. And he says, we still have these basic problems, like not enough women in the museums. What should we do? I don't see that as a problem. I think, we need to be inclusive. We need to be a large umbrella and have all of, exclusion is exclusion. Whether you exclude, transgendered artists or women artists or African American artists. And maybe part of it is, in the U.S., we have the white male the WASP establishment, and then all of these other components of our culture, which have been kept out. And we realized it's much stronger to have a coalition with all those people and to figure out a way to tell the story with all of them included. It's harder because each group comes with its own particular problems, and you will never make all of them happy, but it's so important. Dice que es, que ellos decidieron, bueno, que es importante ser incluyente, ¿no? Que a veces es más difícil porque hay tantos grupos con diferentes agendas, pero finalmente es importante tomar en cuenta esas diversas perspectivas para hacer una acción conjunta. Hoy en la mañana, cuando dabas tu plática y hablabas de esta cuestión de inclusión, que sí era como una constante en tu trabajo de estar abierta, y estaba yo pensando en el último encuentro nacional feminista, y que a una artista que hace un performance le dicen, tú no eres feminista. Bueno, one artist was doing a performance and accused her of not being feminist. Y decía, desde el arte, yo jamás le diría a un artista, no eres suficientemente feminista. Ese es tu feminismo. From an artistic point, you would never accuse someone of not being feminist. That was her way of being feminist. Entonces, no sé, esto es algo como en las artes, el resto del feminismo en Estados Unidos es así de incluyente o es una característica desde las artes. She wants to know if feminism in general is so inclusive or just in the world. I think that feminism in the United States tries to be broad. Pienso que el feminismo en Estados Unidos trata de ser incluyente. But that's a huge generalization. Pero es una generalización muy grande. But for us, it's always been important to try to be inclusive. And the idea of saying, you're not feminist enough, or you're anti-feminist, that supposes there's a single definition of what a feminist is. And we know that each subgroup, each subculture, you know, each geographical region generates feminism in its own way. And I can't be telling someone else, you know, how to be a feminist. I can't be telling how women in the Middle East how to be, you know, feminist. They figured it out on their own. You know, all I can do is support them. I could never argue with someone and say, you're not feminist enough. You're doing something that's not feminist. I might say, don't you want to think about that? There are these problems. And I know that, que bueno, dentro de esa posición de apertura, que nunca pensaría en decir a alguien que no es suficientemente feminista o no es correcta su versión del feminismo, porque en cada lugar, en cada contexto se genera el feminismo, en cada país, en cada cultura de diferente forma, ¿no? A lo mejor le diría a la gente, bueno, ¿no quieres pensarlo de otra forma? A mí eso es el hecho básico desde que entré al feminismo. Yo no me veía jamás yendo con las mujeres indígenas a decirles cómo ser feministas o a las mujeres trabajadoras. Yo pensaba que era un espacio desde el que yo, dentro de mi burguesía, podía entender un tipo de opresión y tener empatía con otras opresiones. Entonces, era desde ese espacio. Pero nunca me iba a ir a decirle a otro grupo de mujeres cómo resolver sus situaciones o pensar en ellas. I think one problem that feminists have to try to confront is to not get stuck in the feminism of their youth or of their formative years, because everything changes. Una de las cosas que creo que es importante para el feminismo es no quedarse en el feminismo, como enfrascada en el feminismo de su juventud, porque siempre todo cambia. Because this group feminist, you know, really upsets people because they go to, you know, demonstrations and they bare their chests, they dress as nuns with their, you know, their breasts bare, and it really upsets, you know, a lot of women who call themselves feminists. They don't realize it's a new strategy. It's a new age. It's a new idea. It's a new evolution. And the idea that just because you bare your breast, you know, doesn't mean you're looking, you know, to be taken advantage of. Porque hay un grupo que se llama Femen que se visten de monjas y bueno, abren su hábito y revelan sus pechos y algunas mujeres, algunas feministas se enojan mucho con eso, pero no entienden que es una nueva estrategia, es una nueva forma de proponer hacer las cosas. Una cosa que a mí me preocupa mucho también, y y lo saben varias de las que andan por aquí, es que se me hace really muy importante tener una relación con generaciones más jóvenes. Un poco, pues, para poderles pasar la experiencia que ya tengamos, un poco para tratar de apoyarlas en lo que podamos desde una situación quizá de más poder y poder apoyarlas para que hagan su trabajo. No sé si ustedes como Guerrilla Girls tienen algún trabajo pensado como en las nuevas generaciones y escuchar, porque están haciendo un trabajo padrísimo. Además, están proponiendo otras visiones diferentes de trabajo que la mitad del tiempo me espanta. But one of the reasons why we encourage young women to form their own groups, not join ours, is that we're cooked. Una de las razones que motivan a las jóvenes generaciones a formar sus propios grupos es que se siente que ellas ya están muy formados en cantos. Yeah, we're cooked. And I'm bossy. Que son cocinadas, o sea, que ya están hechos, muy hechos, y además, pues, que les gusta como su forma de hacer las cosas y decir a la gente cómo hacer las cosas. And if you have, ideas of your own, make your own group. Go do, the world needs more groups than this one or Monica's. You don't need permission from other feminists. Que siente que motivan a la gente a hacer sus propios grupos porque no necesitan pegarse a un grupo que ya existe para hacer lo que quieren hacer. Motivan a la gente a hacer su propio grupo y a hacer sus propias cosas que quieren hacer. Something about the difference between our countries. No, de la diferencia entre Colombia. The challenges you meet. ¿Cuáles son sus retos por allá? Well, in the U.S., success is a religion. En los Estados Unidos el éxito es una religión. And artists oftentimes don't believe in their work unless someone else tells them it's good and gives them some kind of success. Que los artistas muchas veces no creen en su trabajo al menos que alguien más lo ve y les dice que es un éxito. So the New York art world is what I call the Olympics. Así que el mundo del arte en Nueva York es como una olimpiada. One or two winners and a lot of losers. Unos cuantos que ganan y los restos que el resto que pierden. The Olympics, the person who loses by 1/100 of a second gets completely forgotten. But what's the difference? It's 1/100 of a second. Si alguien que pierde por un segundo, se olvida. Pero bueno, realmente no hay una diferencia. And I think all artists have to realize that they're part of history, they're part of culture. Todos los artistas tienen que reconocer que son parte de la cultura y la historia. And there are so many museums in the United States that all want the same work. They all want the same five artists. You go to the Guggenheim in Bilbao, and it's all the same five artists you see everywhere. It's totally uninteresting. And it doesn't tell you a very... It's about a contest. It's not about culture. It's not about history. And I do regret that, I come from a culture that, that has that quality. I love to come to Latin cultures where people argue and fight, and there's also a deep, abiding respect for culture as culture. Dice que, bueno, que en Estados Unidos todos los museos quieren los mismos cinco artistas exitosos. Y, bueno, es muy aburrido porque los museos, vas al Guggenheim en Bilbao y siempre son los mismos cinco artistas, que le gusta mucho venir a países de América Latina porque la gente discute y habla y hay más variedad, siente que hay más diversidad y variedad. Yo siento que aquí hay, sí hay un sector que está como en la carrera de obstáculos y con ganas de llegar al éxito. But there are some people who are in obstacles viviendo en un país que vive con que 40% de la población vive en extrema pobreza. Tengo que entender que esta es otra circunstancia. They hear different circumstances, 40% of the population in extreme poverty. Y hay una tradición de trabajo político comprometido, comunitario, que no necesariamente está en los museos. And there's a long tradition of community work and collective work that isn't necessarily in the museum. pero que a mí me parece muy interesante. A mí el medio artístico mexicano me entusiasma mucho, me entusiasma generaciones que han salido, que hacen trabajo que a veces parece invisible, pero culturalmente es muy importante, ¿no? There are many people who do work which is very important culturally, even though it's invisible in the art world. Pero se me hace importante cómo le ponemos los reflectores para que se vea y se vea que está todo esto sucediendo. The question will be how to put the lights on that so that people will see what's there. How do we get to that? What did you take from your experience living and working in the United States? What did you take from that, and why did you go there, and why did you come back? Pregunta que recogió Mónica de su experiencia en Estados Unidos, que recogió de ahí, y por qué regresó, y qué trajo. En términos de pensar el trabajo artístico, en términos de pensar las estrategias como arte feminista, fue muy, muy interesante, fue muy fuerte para mí, ¿no? Trabajar con Susan Lacy fue definitivamente, esta es otra que le tienen que hacer muchas retrospectivas más, porque es una artista importantísima, ¿no? Realmente ha hecho, cambiado las definiciones de lo que es el arte, ¿no? Y por un lado eso, por otro lado, me regresé sabiendo que hubiéramos estado, Víctor y yo, mucho mejor quedándonos en Estados Unidos, que podríamos quedarnos en Estados Unidos. Porque para mí sí era importante hacer valer las cuestiones de arte feminismo desde México y enfrentando los problemas que fueran. Ni modo, yo sí me tragué la historia nacionalista. Así, back to Mexico and do her work in Mexico, but she was very committed to the nationalist idea. A la fecha, los artistas mexicanos conocidos internacionalmente son los que no viven en México. That today the Mexican artists, entonces, are best known outside of Mexico, are the ones who don't live in Mexico. A los jóvenes les digo, si quieren, y las jóvenes, si de veras pueden evitar ser artistas, evítenlo. Porque es muy difícil, ¿no? Si pueden ser actores también, les va a ir mejor. Si no lo pueden evitar y realmente es lo que quieren hacer, dedíquense con ganas. Otra opción, primero, váyanse a otro país. Y si se quedan aquí, se tienen que comprometer con una situación y un contexto. And if you stay here, you have to commit yourself to what the situation is here. See, I have a dream. that, you know, art will go outside the museums, will go outside. El arte saldrá de los museos. Will go into the real world, it will be cheap. Entrará en el mundo verdadero y estará barato. It'll be part of real life. Será parte de la vida cotidiana. And during the Occupy movement, durante el movimiento de Occupy, such wonderful slogans and actions were done. I just wonderful. Que había muchos slogans y acciones maravillosas. And I think that there's a whole generation of artists in the U.S. who actually study social practice in art school. Que hay toda una generación de artistas en Estados Unidos que estudian práctica social en las escuelas de arte. And they're rejecting the commercial side of the art world, and they're going out into the real world and figuring out how they can have influence in other things, in on the internet, in print, in doing alternative art businesses, looking for other strategies. I'm very hopeful. I spend a lot of time with art students in the U.S. and I know it's there. There's a whole generation who do not want to go out and just do the same old, gallery museum trip. Hay una generación que tiene interés en hacer trabajos en otras comunidades, con otros públicos, que no les interesa entrar al juego del sistema artístico. Ella pasa mucho tiempo en contacto con estudiantes y sabe que existen todos esos anhelos y tiene mucha esperanza que hay muchos artistas en formación que quieran hacer otra cosa completamente diferente. Aquí también está muy emocionante en ese sentido. A partir del año pasado, del movimiento 232, de todo el movimiento anti-Peña Nieto, el presidente que ahora pasó, Fue muy interesante. Cada domingo íbamos a hacer nuestros aeróbics políticos. Y los artistas que habían estado en escuelas de arte muy orientadas al éxito, de repente estaban en las manifestaciones, estaban cuestionando y estaban poniéndose en contacto con grupos como la Escuela de Mártires del 68, grupos políticos de años pasados, de aquí mismo, que decía yo conozco a estos de acá y a estos de acá, pero nunca se habían juntado. Entonces fue muy emocionante, pero aprendimos muchas cosas. Víctor y yo aprendimos que en las manifestaciones hay que pararse en el monumento de Colón, tomar fotos y saludar a los amigos mientras pasan. Porque si no hubiera agotado 5 kilos. Vamos a trabajar. This is the American saying. lo que queríamos hacer ahora es que, pues ahora les toca a ustedes trabajar, no nada más a nosotros por acá. Entonces, que se dividan en grupos de 5, y muchas de ustedes ya conocen lo que usamos de pequeño grupo. 2 minutos cada quien tiene para hablar. Alguien que traiga un reloj lleva la hora y se la pasa la de junto cuando acabe de hablar, sin interrupciones y demás, para hablar de qué las enoja. Que los enoja en este momento en grupos de 5, y entonces que en ese pequeño colectivo primero hablen esto y luego van a tener, son 2 minutos cada quien, o sea que son 10, y luego van a tener 10 minutos para sacar una idea concreta de algo que quieran hacer colectivamente, de algo que pudieran hacer colectivamente. Como es soñado ahorita, lo pueden usar como quieran, inventen lo que quieran, si quieren, no sé, tomar todos los museos de México, hacer las acciones, pero que en colectivos de 5, porque se nos hace muy importante. Sí, de preferencia júntense con gente que no conocen, eso sería chico. Porque yo creo que eso es algo que ha estado a lo largo de nuestras conversaciones ayer y hoy, del trabajo de ellas y del nuestro, esa cuestión de trabajo colectivo que es tan importante. No es el más fácil del mundo, pero yo creo que sí es el más rico, ¿no? Entonces, pues aquí jálense sillas en pequeños grupos de 5. ¿Sí entendieron cómo es la dinámica? Aquí hay papel para que hagan. Y son 2 minutos cada quien.